Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. 11:52. Quedarnos en casa. Prestando atención a lo que importa, es como hacemos nuestros sueños realidad. Con una tecnología como Amazon Alexa, el Lexus ESF Sport no deja atrás ningún detalle. El Lexus ES 350F Sport, parte de la línea ES, creado para lo que más importa. Arriende el ES 350 de 2020 por $359 al mes por 36 meses con $3,999 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llama al 1-800-USA-LEXUS para detalles de la oferta y precio. No todos califican. Oferta válida solo en la zona oeste y termina el 30 de septiembre de 2020. Bienvenido a AutoZone, donde siempre encuentras ayuda. ¿Tu auto no arranca? No te preocupes. Empecemos con probar tu batería gratis. Puede que solo necesites una recarga y también te ayudamos con eso. Si necesitas reemplazarla, estás en el lugar correcto porque tenemos opciones desde $79.99. En el destino número uno para baterías, tenemos la solución. Basado en datos del Entity Group Incorporated, Carker Track 12 meses finalizando en diciembre del 2019. Música no para. En todas partes. Ponte. Exa FM 91.5.

considering. You know, baby boy, you stay on my mind. Baby boy, you are so damn fine. Baby boy, won't you be mine? Baby boy, considering. Just up, top, girl. Me and you together is a rock that, girl. Drive round the town in a your drop top, girl. In a stop shop, girl. Little more the dirty one, rock that world. It's a top top girl. Me and you together is a rock that girl. Drive round the town in a your drop top girl. In a stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in my dreams. You don't know what you're feeling. Baby boy. Atta Anaya, Atta Atta Anaya, I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping up, Atta Atta Anaya. I'm stepping up, Atta Atta Anaya. So don't you fight it. So don't you fight it. Porque exagerar también contagia. Exa FM. Solo sea contracorriente, rompiendo el viento. Ni siquiera lo notamos, burlamos el tiempo. Aunque existan días negros, solo tenemos el camino, encontramos sin detenernos. Vamos andando, juntitos vamos, sin despegarnos y en plural. A tu puerto, sin saber a dónde vamos, el rumbo es perfecto. La marea va subiendo y el aire tenemos, el destino lo alcanzamos si nos queremos. Vamos a verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. You are all I need.

on all night. Que exagerar también contagia. Exa FM. Exagera todo lo bueno que puedas, porque exagerar también contagia. Exa FM. No te creo cuando me dice que me entiende, no te creo. Yo cuando más te necesito. close it. This is the last time, I hope that you know it. And I don't care if it's not what you wanna hear. If you don't like it, then you can get out of here. Esto no es chiste, ya estoy curada. Esta es la última vez que me fallas. Y te repito que no es por malcriada. Si no te gusta es mejor que te vayas. A ver mi niño, vuelvo y lo repito. Esta es la última vez que te lo digo. Ponte mis tacones pa' que entiendas y que esté claro quién lleva la rienda. Lo que yo tengo no es regala. El que tenga tienda, que la tienda. Ponte mis tacones pa' que entiendas y que esté claro quién lleva la rienda. Lo que yo tengo no es regala. El que tenga tienda, que la tienda. Errores no se arreglan con flores. Si estoy contigo no es por falta de opciones. No me llores. Oye, no me llores. Si me quieres ponte ya los pantalones. Que tus errores no se arreglan con flores. Si estoy contigo no es por falta de opciones. No me llores. I got the chico walker day in my heels. I think it's crazy, see who's the boss here. Work hard for my money, I don't need you. If you wanna be my only, gotta hold it. Ponte mis tacones pa' que entienda. Claro, quien lleva la rienda. Lo que yo tengo no es regalado. El que tenga tienda, que la tienda, yeah. La colombiana, la cantula mexicana, la niña americana. El que tenga tienda, que la tienda, yeah. Esta es la radio que está en todas partes. XHJC XFM 91.5 FM. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Francisco L. Montejano, número 2200. Fraccionamiento Foviste. Código postal 21.030. Mexicali, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 91.5. Un concepto de MBS Radio. Forget about the world. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. De la gran cadena EXA. En todas partes. Ponte. Ponte. EXA FM. Thank you.

Like a villain, yeah, rah, rah, rah. 미친, 미친 듯한 속도 in my life, rah. 너무 빨라, 너는 되게 원해. Damn it, 그냥 지름, millis, millis, 매일 버릇. 한여름, 손목에 얼음. Keep it moving like my Lisa. Think to fly, but where you be some Mona Lisa? Can a Lisa need some ice cream and a treats? Keep it moving like my Lisa. Think to fly, but where you be some Mona Lisa? Can a Lisa need some ice cream and a treats? Hey. Ponte la radio naranja en todas partes. Ponte Exa FM 91.5. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. See you.